Buenos días, compañeros y maestros y maestra. Nosotros somos estudiantes del CBET número 176. Hoy les presentamos un relato emocionante y divertido sobre uno de los personajes más queridos de la animación, Shrek. En este relato exploraremos las aventuras de este ogro verde y su viaje para salvar a la princesa Fiona, con su humor ácido y su corazón de oro. Shrek nos enseñará que no importa cómo nos vean los demás, sino cómo nos valoramos nosotros mismos. Acompáñenos en este viaje a través de pantanos y castillos, donde la amistad y la aceptación serán las claves para superar cualquier obstáculo. Prepárense para reír y reflexionar con la historia de Shrek. Shrek es una película de animación, cuenta con la historia de un ogro llamado Shrek, que vive en un pantano y prefiere la soledad. Sin embargo, su vida cambia cuando su hogar es invadido por multitudes de personajes, de acuerdo de hadas, invadido de malvados lords. Shrek hace un trato con Falstaff para que rescaten a la princesa Fiona. A cambio de que le devuelvan un pantano, Shrek emprende un viaje con un hablador burro llamado Donald y enfrenta numerosos desafíos en el camino. Al llegar al castillo, Shrek enamoró a Fiona, pero descubre que en ella estaba bajo un hechizo que la convertía en ogro por la noche. Shrek y Fiona regresaban al reino de Frankenstein, pero Shrek se da cuenta de que no puede revelar su verdadera identidad como ogro. En el final, Shrek y Fiona se cansan y rompen el hechizo, convirtiéndose en ogros felices para siempre. La película es una parodia de los cuentos de hadas tradicionales con un tono humorístico y una moraleja sobre la excepción y el amor. Por nuestra parte, esto sería todo. Muchas gracias.